No, nunca, y aparte como ya quedé embarazada en cuarto año, era como que si dejaba, me iba tonta de mi parte porque no me quedaba mucho para terminar. Y no, y en mi casa bien porque nunca fue mi idea dejar el estudio y no siempre lo terminan aceptando porque no es nada tampoco malo, ¿no? Y cuesta, como te decía, lo de las materias, de asistir más que nada a la hora después de rendir, es como que cuesta en las materias matemática, inglés, que son más prácticas, me cuesta más porque al no asistir hay cosas que no entiendo, pero bueno, el año pasado terminé bien, dentro de todo con tres materias que me habré llevado, pero bueno, ya este año es un poco más complicado porque ya con el nene se me dificulta asistir. No, lo traigo para no exponerlo. Enfermedades y esas cosas. Soy bastante cuidadosa, así que no. Sí, no, mi idea es terminar bien, quedarme sin ninguna materia y seguir algo. Y muchas cosas. Antes por ahí, igual desde el año pasado trabajaba, este año también. Sigo trabajando. No, igual no cambió mucho, pero sí cuesta un poco más. Más que nada cuesta el colegio y después, bueno, todo, ¿no? Lo cotidiano, no salir más. Sí, eso sí cambió mucho. Trabajo, empecé hace poquito en un local de ropa que igual es de mi tía, porque hace 2 meses trabajaba en una concesionaria de autos y me echaron. Sin ningún motivo alguno, ya iba a cumplir los 6 meses para quedar efectiva y me echaron. Así que volví a trabajar en el local de mi tía, que ya trabajaba el año pasado igual. Sí, el año pasado por ahí sí, no sé si era porque me veían con la panza o qué, pero sí, el año pasado como que sí, por ahí notaba más una ayuda, un apoyo, pero este año como que no sé si algunos profesores desconocen mi situación, pero no sé, sí, igual sí, creo que la mayoría de los profesores saben que soy mamá y demás, pero sí, no, sí, eso siempre hay ayuda de parte del colegio y demás.